cosas, muchas obras, tantas y otras más. Que si no te tengo, algo falta, no se llenará. Este corazón que piensa y sueña, quiere ser feliz. Va cayendo en cuenta lo que busca, tanto se halla en ti. Es que mi vida está creada para tu vida y es mi felicidad. Todo lo que soy y lo que tengo no me sirve de nada si mi vida no se abre, no se abre a tu todo lo que soy y lo que tengo. Si mi vida no se abre, no se abre a tu gracia. Por la noche iba, no sabía, eras esa luz que nos das la fuerza y la vida, vida en plenitud. ¿Cómo acostumbrarme a este frío de no ser ni estar? Tu calor me irrumpe, me despierta, trae libertad. Me rompe el hielo, me quita el miedo, me llega el tiempo a la gracia nacer. Todo lo que soy y lo que tengo no me sirve de nada si mi vida no se abre, no se abre a tu todo lo que soy y lo que tengo. No me sirve de nada si mi vida no se abre, no se abre a tu gracia. Lo que soy y lo que temo no me sirve de nada si mi vida no se abre, no se abre a tu todo lo que soy y lo que temo.